O vení el sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 da FM. Porque en Radio Topo hacemos una emisión especial de Estrela a Estrela en Aragonés. Continuamos aquí en Radio Topo, 101.8 de FM, en esta emisión especial de Raso en Aragonés, de Estrela a Estrela. O vení el sábado 5 de noviembre en Chega Tuya Radio y sintoniza o 101.8 de FM, porque en Radio Topo hacemos una emisión especial. De Estrela a Estrela, en Aragonés. Ya sabrás, os cuidas o 101.8 da FM, o tal menos sigas escuitando a través del streaming de Radio Topo. Isto ye nos vellemos en la carrera mayor, un programa que se fa adintro de la emisión de Estrela a Estrela que fa Radio Topo con enchaquia da siña da Carta Europea das Luengas Rexionals y Minoritarias. Y supuso que pues bueno, tendréis una mica de fambre, así es que pues bueno, íbamos a cocinar una miqueta, bellas recetas y pues bueno, también charlaremos de otras cosetas, de conciertos, de colectivos, de toda una mica. Ayer vi aquí en esta ciudad al menos dos conciertos de los que te haremos una breu reseña. Uno de ellos es este o concierto de la Gran Orquesta Republicana en la Sala López y un otro, los chicos del Maíz, en Arena Rock. También conocidos como los mensajes do Panizo. Los tagas do Panizo, sí, les clamábamos aquí antes. We'll be right back. Humberto, ¿qué fas? Aquí, tengo mi achenta. Pues féteme más, porque el sábado 5 de noviembre fue una misión especial en la radio, de Tuna Aragonés. ¿Y? Pues que llegué de estrella a estrella. Yo en el mercado, tan a salir de casa mía, en todo el día. Sí, y a lo fan. Pues en Bastar, a Babol, en Radio Topo, en 101.8 de FM. Pues espero que negas Mercado Pro, porque me voy a achentarte a casa tuya y no te enfaigas que irás cuitando Radio Topo por el camino con la MP3. Sábado 5 de noviembre de 2011, emisión especial en Aragonés, de Estrella a Estrella, en Radio Topo 101.8 FM. I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can smell him digging up shit like I'm black on my own and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business, no evidence. Rhymes in fingerprintless, flow effortless. As well like the weekend, no pressure when we're comfy and decent. Set this all beast in, hunting season. And frankly speaking, la guerra sirve, la paz es militar, gira el mundo contra de la gente, dinero es libre y el pobre es ilegal. Aquí continuamos en la carrera mayor y ahora tosimos a recentar pues un nuevo concierto que ya vio ayer en la Sala López de la Gran Orquesta Republicana, una colla mallorquina pues que se ha reunido después de fa tiempo. La democracia se empeña en olvidar. Yo he de decir que nunca no los he visto, en cara que sí, falla llanas que tenía bels discos de ellos, y decir que en cara que no era un concierto toque pensado, era tenía pensado Ille, pues a lo menos sí que me fació hoy, no sé, veyer una cambra plena de Chen y no sé, buen ambiente, ¿no? Vosotros, lo belleza sinas también. Sí, la verdad, bueno, muy tasudor de dos pogos, dos bailes, y éramos unos emocionados, feba tiempos que no feban los pogos y pues nos aplicamos de todo. A mí me sorprendió una mica que hasta más de no haber visto guaire publicidad de este concierto, pues eso, que la cámara ya era plena sino a rebutir. No sé, ahora cuento que sean esas cosas, las nuevas tecnologías, que la echen... se entera de estos conciertos por internet, pero bueno, yo pues eso, ya les perdí de la pista fa un par de discos, no sé si tenían un nuevo, lo que tañón, no sé qué cantas. Primeras pues, eran todo discos los que tenían, se separaron y después tornaron, así es que pues bueno, no ya vi un disco nuevo, pero bueno. Y también decir, yo también me truco lo eficacio, que tienen prous cantas que son de poetas, ¿no? Una Galeano, Benedetti. Cuestión de las cantas que más cantó la Chen. Sí. Son míticas, ¿no? Esas cantas, sí, de la orquesta. Míticas, polidas y... Sí, pues ahora plega en el estudio a otro convidado que de segura es que quiere aportar bella cosa más a todo esto que somos fan de una crónica de concierto de ayer. De la Gran Orquesta, en que tú también estés. No sé tú cómo lo veías, fea mucho que no nos veías. Bueno, yo me sorprendió mucho la cantidad de chen que vinieron, porque yo en primeras no esperaba que se plenase tanto. Y bueno, la verdad que he tenido buena acullida en Zaragoza. Bueno, y están hoy en Huesqueta. En Huesqueta, sí. En la de entrada de concierto, pues me llevaba toda la chira que son Fendo, que se trescruzan la península de barra a barra. De Galiza, dica Andalucía, dos vegadas, belle, bueno, y eso, sí. Ayer estén aquí, y Maitín en Huesqueta. Sin más que si no los belleza ayer, en cara tenés en Chaquia de Puyatos Neta Huesca, y bellelos. Son unos kilómetros más, pero bueno, si queréis bellelos dos vegadas también, pues también os animamos. Me dais la pena. Tiempo es de escuchar, por supuesto que sí, de Estrella a Estrella. Desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece, desaparece, desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece, desaparece, desaparece lo militar, desaparece lo militar, desaparece lo militar, lo militar. Ayer en Zaragoza, ante más de la Gran Orquesta Republicana y Tañón, los chicos del Maíz, una colla de hip hop que ya había estado en Zaragoza fa al tubazo dos o tres añadas, que los trayó colectivo Curva Roya, y que en esta ocasión pues han tañido en la sala Arena Rock. Y bueno, pues sí, supuso que ya conocerías esta colla, y una colla de hip hop que, a diferencia de muchas de las collas que fan esta mena de música, pues bueno, en las suyas letras gozan de tratar pues temas políticos, más que más desde una vista comunista, que ya como él se definen. También, decir que a Sala Arena pues se plenó también a rebutir, bueno, también con los teloneros no tanto, y era un mensaje que se decía Charlie, la verdad que llegué no remero a su llamazada, Charlie F, creo que le decían, pero bueno. Y después ya con la Sala Rebutir y traían unos mensajes de panizo, los chicos del Maíz. Y bueno, pues a Chen la verdad que ya era entregada de todo, y bueno, pues traían suyo repertorio más conocido y más polémico, a Chen coreando a suyas cantas. Y la verdad es que ellos pues salieron muy todo contentos de concierto, tal y como dijo Juan Remato, que bueno, que eran muy contentos de estar en Zaragoza y de la acogida que han tenido por parte de Chen. Así es que bueno, pues un otro concierto más que supuso que no tardarán guaire en tornar a esta ciudad. Plegant de Trucano está decinos una convocatoria. Si tienes bella convocatoria más, pues felo a través del 976 29 13 98. Nos dicen que o viernes 18 de este mes, en Casa Lambrote, en la Carrera Heroísmo, se presentará un documental que plega de fese en Ribagorzano. Y nos dicen también que Villa asistirá la suya directora, así las que tienes en chaquia de ver este documental o viernes 18 en Casa Lambrote. Bueno, pues charlando de convocatorias, yo quereba anunciar también una convocatoria que había o Dilla Dantis o 17 de noviembre en la Facultad de Matemáticas en el campus de San Francisco en Zaragoza. Faremos una charradeta organizada por o Caracol Zaragoza, la red de personas por autonomía zapatista, sobre la situación actual de Chiapas. Porque de verdad, pues hizo que Chiapas es una miqueta olvidada, y la realidad ye que pues le van una temporadeta una miqueta pues bastante fastidiados todos por así, porque las incursiones de los paramilitares pues han acrecentado pues pro, y mesmo estamos esperando de que nos confirmen si había habido mesmo tres muertos fa tres o cuatro días, porque bueno, ya sabes a política de información que tienen dende México, Y bueno, no sabemos en cara si lle verdad o que nos plega, pero todos nos fa pensar que va a ser asinas. Y queremos que la chen sepa lo que lle realmente lo que lle pasando, porque ahora pues os más medias ya se han olvidado de esa moda tan hippie, tan guay que lleva fañadas, que o país feba columnas de Chiapas, un camatón de periódicos y de radios, se feban un poco os altavoces da causa zapatista, y ahora pues parís que yo olvidada, y la chen así pues yo lo lle pasando pues francamente mal. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, miedo al día sin pastillas para despertar, miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue. Bueno, aprovechamos también ta hacer una miqueta de, pues eso, de explicar una mica que lle o Caracol. Pues o Caracol lle un colectivo de apoyo zapatista, pues eso, de personas que semos interesadas por las cosetas que pasan a ti, pero también que creyemos en que lle posible hacer otras cosetas parellanas, salvando las distancias. Aquí en Aragón, entre otras cosas, pues ellos tienen una educación libre, fuera de suyo gobierno. Ellos no aceptan ningún sistema institucional, ni os dinés del Estado, ni de o país. Y bueno, ellos, de feito, pues ahora que estamos charlando del aragonés, pues ellos fan una educación respetando a suyas luengas indígenas, ¿no? Principalmente se fan todas las educaciones de primaria y mismo de secundaria, bueno, lo que entendemos aquí por primaria y secundaria, o sea, diga los 16-17 años, la fan en las lenguas que charran asti, que por rechones pues son distintas, el chectal, el tojolabal, esas son las más grandes, y lle una pasada plegar en las escuelas de Chiapas y veyer las pizarras llenas de parolas escritas, porque no más fan la, no solo fan la transmisión oral, sino que también pues aprenden a escribirlo también, y lle una gozada plegar en las escuelas y veyer todo pleno de parolas. Pues eso, las palabras que emplean es tozo, vamos, de feito, pues de forma cotidiana lo van a emplear a suyas lenguas, anti más de que saben o castellano también, pues creo que sí, pero no lo van a emplear, sobre todo los niños que no se relacionan con chen de otros puestos, pues ellos charran en chetal, en tojolabal, en choctil o lo que en cada puesto, pues lo que charren. Pequeña muerte. Llaman en Francia la culminación del abrazo, pequeña muerte, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza, pequeña muerte, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace, pequeña muerte, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos encuentra, y acabándonos nos empieza, pequeña muerte, pero grande, muy grande ha de ser, si matándonos nos nace, porque nacer es una alegría que duele, porque nacer es una alegría que duele, porque nacer es una alegría que duele, porque nacer es una alegría que duele. Porque nacer nuestra imaginación. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene ningún color. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene presidente. Nuestra república es imposible. Nuestra república no tiene políticos. Y continuamos aquí paseando por la Carrera Mayor y nos hemos trovado con una cocina en el medio de la carrera. Aunque, bueno, nos naise a anchaquia de parar bella receta. Así nas que imos a ver que nos agana de cocinar. Imos a ver. Pues yo tengo aquí una receta también que me la he trovado aquí en Obel Mello del estudio, ¿no? Y una ensalada de manzana y esquerola que ye típica de Ansó, diste lugar do Pirineo de Laval con el mismo nombre. Los ingredientes son pro fácil. Una amenistad que una esquerola, dos manzanas, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Y la ensalada ya es fácil de hacer. Se talla la esquerola en trozos chicos, has de pelar las manzanas y tallarlas en raldas finas. Después se apaña. La paña se fa con aceite, vinagre y sal. Y tochirando la ensalada hasta que faigan buena mezcla sabos. Antes de no servir, has de irse a reposar mientras media horeta, hasta que la ensalada suque el apaño. Y decirle que yo como alternativa personal pues gozo de adiville olivas negras, cual cosa que lleve pues pro típica de do sur de esta tierra. También decir que las manzanas que acepta esta esquerola, pues estoy que no acepta cual siquiera, pero talló las variedad más acetas son las que ayer me cuacan más. Pues después de una ensalada, pues íbamos a chentar crepes. En este caso, crepes de fritada aragonesa. Te íbamos a explicar cómo podéis parar estos crepes en casa vuestra. Como propio nombre indica, pues amenistamos dos cosas, crepes y fritada. Así nada, es que íbamos por partes. Y, por ejemplo, a ver, ta parar los crepes, ta parar la masa de los crepes, amenistamos bellas cosas. Estas cantidades que te os voy a decir son ta fene entre 7 y 9 de crepes. Pues amenistamos 300 gramos de farina, medio litro de leite, dos huevos, una cucharadita de sal y una chisla de aceite de oliva. Ahora lo que hemos de hacer es chitar a farina en una fuente y biadivimos chinachana con una batidora de varillas a leite, os huevos y a sal. Cal batilo todo y que se haya desfeito bien a farina y no quede grumos. Y meterlo en una pichera de plástico. Déjalo reposar media hora a tu vaso y ya, pues ya podemos servir a masa. Y tal fritada, pues amenistamos 3 trunfas, un bruno, 2 crapacins, 3 pimientos verdes, tomate frito, mejor si es natural, sal y aceite de oliva. Calca polar de traza fina, pero no pas demasiado, las trunfas y o bruno. Freílo, chunto a fuego suave, dica que quede blando, pero mismo con los crapacins y los pimientos. Después de escolarlo todo bien y mezclarlo en una sopera, freímos o tomate y lo biadivimos y rectificamos de sal. Así es que ya, pues una vez que tenemos a fritada feita, pues paramos o que son ya os crepes en una sartaina. Caluntar a sartaina con un poco de margarina hasta que no se nos agarre a crepe y esperamos a que se quede caliente a fuego medio. Calchitalle un cazo de masa de crepes que hemos feita. Mover a sartaina alto dica que a masa cubra toda a base. Cuando paremos cuenta de que a capa de abaixo da crepe se lle metendo dorada, le damos a vuelta con la duya de una rasera o una rasqueta y endoramos la otra cara. Hemos de repetir la operación de engrasar a sartaina con cada crepe. Y después, pues ya tal hielo que lo que lle para o crepe, pues metemos a fritada sobre o crepe y doblamos los dos costados contrarios por encima del repleno. Y después endoblamos los otros dos, dica hacer un paque cuadrado y le damos a vuelta y ya tenemos o crepe presto, pues está minchalo. Yo entiendo una otra, esto de la ensalada no me llega a hacer una mica de boca. Ahora el primer plato son unas trunfas de Malón. Malón lle un lugar de la Reolada do Moncayo. Y un plato caliente, estos que ganan de fete cuando plega el invierno. Este recau pues prende como a la fed o tuberclo más conocido, tuberclo rey, que ya triunfa. Tengo aquí unas chiquetas notas que dicen que el alto valor energética da triunfa viendo suyos hidratos de carbonio y que hay una sobrebuena fuente de vitamina C, potasio, fósforo y niacina. Y en menor medida también en ye de tiamina, que ya la vitamina B1, riboflavina, la vitamina B2, fierro o magnesio. Y que además pues ye o más gran contenido de proteínas da familia dos tubérculos y raíces. Pues con una trunfa de estas menas, ya veis todo lo que tiene, pues amenistaremos un kilo, pues un bruno gran, un litro de leite, queso tasmicazar y un huevo. Y la traza de felo ye, talleras trunfas en raldas recias y frellilas dica que se vigan transparentes. Dimpues se escorren las trunfas, se talla bruno bien fino. Se pilla una cazuela de bardo y se plena por capas. Isto ye, se hichitan las trunfas, dimpues o bruno, y se muya to con ley. Y asinas, a la reu una capa pardatra. Cuando tengas ya feita la cazuela de bardo plena de capas, se mete la cazuela de bardo en el fuego. Se bate un huevo y se hichita. Calmírase que el huevo se fique por todas las capas. Limpues se raya o queso, se rusea por alto y se gratina en o forno bels 10 minutez a 180 graus. Y pro, esto ye, pues que te os faiga buen prego. Aquí ya nos somos puyando por las paredes ya, que no podemos ya, y bueno, todos fuimos a contar una otra receta. En este caso pues son sopas de ajo, que además pues bueno, había una leyenda pues que dice que el rey Jaime I, cuando ya era en la ciudad de Teruel parando a conquista de Valencia, pues pilló una extraña enfermedad y los médicos no trovaban a traza de curarle. Así es que una vieja se presentó de bando rey, anunció que curaría al rey si se le proporcionaba una cabeza de ajo. Pero, pues, cosas que pasan, y en Teruel, en la suya redolada, se podía trobar ninguna, si es que era un dien de ello. Porque los seis valientes jóvenes se fueron en Valencia, tierra de moros, chugándose allí as vidas hasta conseguir una cabeza de ello, pues que salvase a vida del rey, que ya eran astras pedretas. Total, que eso que un dos seis, pues podía tornar a Teruel, y lo hacía pues con cinco cabezas de ello, una por cada uno de sus compañías que van muerto en la cursa, y con ellas, pues guiso a vieja un brevallo, pues que se fació rey. Curándose a escape de todo. No se sabe cuál es tío y se brevallo, pero bueno, que había facio, pero bueno. Tal vez sigáis el origen de las sopas de ajo. Si no es que, quién sabe, si sos malaudos, pues tal vez todos reviscole. Y hay muchas trazas de feristas sopas y tosimos a decirme una. Como ingredientes, un litro de agua, sal, aceite de oliva, seis dientes de ajo, como ya os hemos contado, un huevo, pan de ayer, una cucharadita de pimentón, si se puede estar picando. Primero, se mete una cazuela en el fuego con un señalín de aceite y lo freímos a fuego bajo, o sea, ellos enteros o tallados a raldas, mirándonos que no se cremen, para no dar una sabor a zeta o guiso. Y pues, calentamos en una otra cazuela el agua y cuando los ellos sigan un poco dorados, los sacamos de la cazuela, hacemos la misma operación con los trozos de pan y dejamos que también pues se hidrolen así. Y adivimos continuo pimentón, rechiramos con una cuchara de fusta, taspardilo bien, o pimentón y que no se creme. Y adivimos agua caliente y los ajos que se han frito antes, en ese orden. Dejamos cocer hasta que la sopa vaya pillando a sabor, sacamos la cazuela de fuego, adivimos el huevo batiu ta sopa, amónico, con tranquilidad, de vez que se arreche la sopa con la cuchara, y después lo dejamos reposar un minte, que cuello huevo, y ya pues lo servimos caliente, nos lo minchamos y todos contentos. Y tenemos otra receta feita con pan. Nos dicen que tenemos una conexión con la cocina de aquí de Radio Topo. No sé si nos escuchan. ¿Cocina? ¿Nos escuchas? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ahora. Se te escucha bien. ¿Qué tal van? ¿Qué tal van esas migas? Muy bien, la verdad que somos teniendo una mica de sofrito. Está bien, pues quitar las migas mulladas, que ya las tenemos desde ayer. Bien, bien. ¿Nos puedes explicar una miqueta cómo, cuál dio proceso de parar unas migas? Bien, pues ayer hicimos esas migas ya para mulladas, las hemos dejado reposar toda la noche y ahora somos haciendo o sofrito que sería sofrito vegano, vegetariano. Hemos feito con fongos, con una mica de cebolla, ajo y bueno, y aceite. Y pimientos también, me dicen por aquí. Y bueno, la somos fendo sofrito y ya dimpues una vegada que ya se isute bien, que ya se quite todo líquido, todo el aceite y todo, porque si no dimpues las migas se quedarán muy mulladas, pues echaremos las migas y ya mezclaremos todo, faremos un mezclayo y ya se quedarán bien feitas todas las migas. Bien, bien, no sé si nos dirás escuchando, hemos feito una receta típica también con pan, que ya eran las sopas de ajo. Sí. Y ya somos aquí todos una mica fambrudos, así no es que somos aquí a la tisba de las vuestras migas. Sí, pues aquí también somos también, pero bueno, en cara queda una mica y bueno, esperaremos a que se faigan bien, porque si no tampoco cal felo todo escape, que si no quedarán mal. Y pues eso, yo estoy que dentro de una media hora será todo presto hasta que tengamos la chenta. Muy bien, muchas gracias compañero. Venga, vaya bueno. Pues aquí remata este breu programa de Nos vellemos en la carrera mayor y remerad que somos escuchando Radio Topo 101.8 de FM. Y aquí continuamos de estrella a estrella, esperando a Chenta y Tani Mientres, pues bueno, todos íbamos a dejar con un programa, Cuante Nevanos Cerras, que nos va a presentar nuestro compañero. Bueno, en primería es este programa que va a durar tú una horeta, va a aprovechar para ficar todos cantas de los 80 y los 90, de collas que cantaban en lenguas minoritarias y minorizadas de todo el estado, pues desde catalán, galego, aragonés, euskera y asturiano. Y ahora pues faremos una mena pues de resumen, ¿no? De una colla de cada puesto, de cada país. Y bueno, pues así lo dejaremos, a ver cómo va y esperamos que continúe la retransmisión, la emisión.